drogas, delirios y un amanecer. Moriré al saber que tu voz ya no me arrullará. Quieres conducir el mundo con los pies y crees que mi corazón late al revés. Ábreme la pared, que ya quiero, que ya quiero, ya quiero entrar. Vine a decirte que mi vida es hoy, mañana, mañana ya no he de estar parado al lado de alguien que habla y nunca dice nada, no dice nada, no dice nada. Hoy voy a comenzar un nuevo amor, con sin tu ayuda en maldecir y robar y mentir. Extraña forma de gritar, aunque no lo creas, suelto aún estoy. Y suelen encerrar a locos como yo. Cortaré el cordón que me une. See.